belleza para mí solo. Aquel perfume me volvió loco. Eras como una gata en el medio de la cama. Secretos femeninos estaban llenos de erotismo y lista para el amor. Me enamoré.